¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Arévalo, soy el director editorial de la división de cómics de Editorial Televisa. Eso que se escuchó atrás fue un taladro en mi cabeza. Y están escuchando el podcast de Comicase. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase, la revista especializada en historietas, la única publicación sobre cómics de México. Estás escuchando el quinto episodio de Comicase. A lo largo de los próximos minutos vas a recibir una buena cantidad de información interesante. De hecho, es probable que este sea uno de los episodios también más nutritivos en cuestión de información. Tenemos invitados especiales, así que quédate por aquí. Mi nombre es Jorge Tobalín y de este lado está el señor... Acá está Rodrigo Vidal, un saludo a todos. Y como dice Jorge, creo que es de esos episodios que van a ser históricos y esperemos que se repitan más seguido, que haya este tipo de información. Por acá tenemos a... Hola, ¿qué tal de nuevo? De invitado, Lioco, del blog lacobacha.net. Y tenemos a mi derecha... Aquí está Pepper. Respecto al programa, me robaré las palabras de Neil Armstrong. Este es un pequeño paso para los ñoños, pero un gran paso para el cómic de licencia en México. Aquí tengo junto a mí a... Bueno, yo soy Jorge Cervantes y bueno, en primera soy administrador de una red más o menos conocida, se llama el webcomic.com y articulista de Comicase también. Hola, yo soy Ernesto Mata y me encargo de la grabación y edición del podcast de Comicase. Y como les habíamos comentado, pues tenemos un invitado especial, me gustaría que se presentara él mismo. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel López Piñero, editor en jefe de Bruguera Comics. Un gusto estar con la audiencia de Comicase. Gracias por la invitación. Pues va a estar aquí Daniel a lo largo del programa con nosotros cotorreando sobre cómics, sobre lo que tiene planeado Bruguera, bueno, sobre lo que ya es oficial, preguntas al Facebook y al Twitter de Comicase, Comicase News en Twitter, y en Facebook nos encuentran de dos formas, bajo la página de Facebook que es Comicase o con el perfil Comicase Banzai que poco a poco irá desapareciendo como me ha recomendado el señor Lioc, poco a poquito. Comicase Revista, tienen que buscarlo así en Facebook. Y antes de platicar ya de lleno con Daniel sobre todo lo que tiene ahí tramado Bruguera y que nos platiquen por qué se está haciendo, cuál fue el interés de entrarle al mercado de los cómics aquí en México, pues tenemos ahí algunas notillas de esta quincena interesantes, comenzando con esta cuestión que tiene que ver con Mark Millar, ¿no? Que nos tiene por aquí preparado el señor Lioco. Platícanos qué es lo que está trabajando este talentoso y pues de repente polémico y bastante popular escritor de cómics. Gracias, Jorge. Recientemente se dio el anuncio por parte de Fox que firmaban a Mark Millar como el consultor para poder llevar y desarrollar todo un universo coherente alrededor de las películas de Marvel en Fox. Este puesto nuevo que va a tener el señor Millar va a ser como algo equivalente a lo que tiene Whedon en Marvel Studios. Y esperemos que esta nueva contratación haga que tenga no solo éxito las licencias con las que se está quedando, porque aparte recordemos que en cualquier momento de este mes, si no es que esta misma semana se dé el anuncio que ya oficialmente Daredevil regresa a manos de Marvel, pero esperemos que logremos alguna unificación interesante entre Fantastic Four y los Hombres X, que son las dos principales licencias que está manejando Fox. Esto no garantiza que tenga éxito, porque recordemos que Geoff Johns estuvo bien involucrado en Green Lantern y no le fue nada bien. pero es un aliciente, ¿no? De que creemos que con esto pueda dársele un empuje más interesante a estas franquicias que de alguna u otra manera Fox medio las ha ido capoteando, pero no han tenido ningún éxito como los ha tenido Spider-Man en Sony, o definitivamente casi cualquier película de Marvel Studios con Paramount o ya de manera separada. Sí, también hay que recordar que Mark Miller ha trabajado con ambas franquicias en los cómics, en el caso de Fantastic Four con ambos universos, el Ultimate y el 616, y en X-Men con los Ultimate X-Men, ha hecho un trabajo bastante, bastante decoroso. De hecho, su popularidad se cimentó en esos títulos. Y sí, como bien dices, Lyoko, o sea, no es garantía de que vayan a estar buenas, pero yo creo que van por buen camino, ¿no? En el caso de la franquicia de X-Men, creo que no ha habido mayor problema. Si acaso el único tropiezo, que para yo considero menor, es la tercera película. De ahí en fuera todas las demás nos han dejado bastante satisfechos. Va a ser muy interesante ver hasta qué niveles va a llegar la consultoría de Mark Millar, ¿no? Si únicamente va a ser cuestiones de continuidad, o si va a estar involucrado también en revisión de guiones, o quizás escribiendo los guiones para las películas. Eso a mí la verdad me emocionaría mucho saber que por lo menos alguna película escrita por él me gustaría ver. Y bueno, creo que Fox está haciendo lo correcto. Aprendieron del error de Daredevil, por eso lo están perdiendo, porque no supieron qué hacer con la franquicia. Y Fantastic Four, bueno, ya desde el año pasado sabíamos que se iba a relanzar. Esperemos que ahora con la mano de Mark Miller se le dé el trato que se merece a esa franquicia, porque pues es el cómic de Marvel, ¿no? Gracias a ellos tenemos todo un universo ahora, entonces creo que debe ser tratado con respeto. Y sobre todo, apuntarlo hacia una audiencia madura, no en el sentido de edad, sino en el sentido de una audiencia que sabe perfectamente lo que quiere y que quieren ver a estos superhéroes tratados de una manera digna. Y lo siguiente también, que por ahí se había estado comentando hace unos días esta cuestión de pues un dato ahí curioso más que nada de la salud de Stan Lee, que tuvo ahí una intervención médica, quirúrgica, que nos quería comentar también. Rodrigo, ¿qué crees que pase el día que parta Stan Lee? Vamos, o sea, estamos hablando que eso va a pasar en no menos, no más de 10 años, en 5, en 6, 7 años. ¿Qué crees que pase cuando Stan Lee desaparezca de este terreno, de este plano existencial? Pues yo espero que su cadáver haga un tour mundial y lo traigan a todos los países donde, pues por lo menos para verlo muerto, ¿no? Como el Papa, sí, está, si trajeron al Papa, porque traen a Stan Lee, creo que es más popular. Nos metió un susto Stan Lee hace un poco más de una semana. Se anunció que cancelaba sus visitas a convenciones de cómics, lo cual fue algo muy raro, porque pues Stan Lee se aparece varias veces al año, se aparece en muchas convenciones y pues eso vive básicamente, ¿no? De su popularidad. Resultó que tuvo que ser intervenido y le pusieron marcapasos. No pasó del susto, ya él mismo ya anunció que se encuentra bien, pero pues sí, ya tiene 90 años, ya creo que ya está viviendo tiempo prestado. Pero bueno, justamente las pláticas que se dieron entre los círculos de conocedores fue, pues, ¿qué va a pasar cuando se muera? Pues digo, no va a pasar mucho, digo, ya tiene bastante rato que no ha hecho nada relevante, hay que ser sinceros. Digo, no es más que una figura paternal para todos nosotros, pero creo que es de esas muertes que mucha gente, que normalmente no lloramos la muerte de nadie, sí vamos a resentir un poco, porque pues fue la persona con la que nos criamos, fue la persona que alimentó nuestros sueños, nuestras fantasías. Y pues sí, la verdad es que fue bastante sorpresivo esta noticia. Afortunadamente ya está bien, y como bien dices, no le quedan ya más de 10 años. Esperemos que los viva bien. Sería interesante, que todavía está más o menos lúcido, pues que ya escribiera bien sus memorias, contando todos los chismes que queremos saber, ¿no? Que ya por fin nos cuente bien por qué se peleó con Kirby, qué pasó con Steve Ditko, todas esas historias que, pues ya digo, los involucrados ya no pueden repelar ni nada, ¿no? Entonces sería interesante, sobre todo, escuchar su punto de vista, porque los otros se han sido muy vocales. Ya Kirby, antes de morir, fue muy vocal sobre toda la cuestión que tuvo, sus pleitos con Stan Lee. Steve Ditko, bueno, como sabemos, es un antisocial que vive encerrado en su propio mundo, entonces pues no vamos a escuchar nada de él. Entonces ya, pues que Stan Lee nos cuente todo, nos suelte la sopa, y digo, podrían salir muchas historias muy interesantes de ahí. Y aprovechando también que afortunadamente está este resurgimiento de convenciones de cómics en México, pues háganos cariñitos, sí, muéstrenos algo de amor y tráiganse señores de la mole pues al señor Stan Lee, ¿no? Antes de que se muera. Denos un gustito, por favor. Y también para, todavía no ir cerrando, pero vamos culminando poco a poco la sección de las noticias, también está esta cuestión del Multiversity, ¿no? Este proyecto bastante interesante que promete al menos generar muchos comentarios. Seguramente hay mucho, un remolino de cuestiones interesantes de lo que nos va a platicar el señor Lyoko también de nueva cuenta. Pues sí, como dices, Jorge, realmente no hay mucha información alrededor de ello. Recientemente, como me decía, confirmada Pepe hace un momento, en la Morrison Con se dio el anuncio que el año que viene, y de hecho creo que es literalmente en un año, ni siquiera iniciando el 2013, hasta finales del 2013, que DC lanzó este comunicado de prensa confirmando que Grant Morrison sigue en la editorial, a pesar de que se va a salir del par de proyectos en los que labora actualmente, porque se va a dedicar a concluir este nuevo título llamado Multiversity, que tal cual como el comunicado de prensa lo menciona, es una carta de amor de Morrison al universo o mundo de superhéroes. Por lo que se sabe hasta ahorita, únicamente van a ser 8 cómics, 6 one shots, 2 que van a ser como la conclusión de esta historia. Y algo interesante es que los diferentes números van a ser dibujados por diferentes dibujantes. Creo que hasta ahorita Frank Whiteley es el único que está confirmado. Y más allá de ello, no se conoce mucho. ¿Algo más que quieras agregar, Pepper? Sí, de nuevo, como lo anunció en la Morrison Con, probablemente sentado sobre un hongo gigante, va a utilizar a los personajes de la Charlton, Blue Beetle, Captain Atom y The Question en el primer número. Lo que me parece interesante es la manera en que dijo cómo van a estar conectados los universos. No va a ser un regreso de Crisis ni nada por el estilo. En las palabras del propio Morrison fueron: los universos tienen conocimiento de ellos entre sí y su manera de comunicarse entre ellos es dibujando cómics de ellos mismos. En el universo de la Charlton podríamos ver cómics de, no sé, la Sociedad de la Justicia. Me parece interesante la manera en que lo quiere conectar. Nada más para profundizar en tu punto, los cómics van a ser los 8 números. Cada número va a tener una historia de respaldo de 8 páginas. No ha anunciado nada, todo es secreto. Lo único que se anunció fue que la primera, que es Pax Americana, son los personajes de la Charlton y dibuja Frank Whiteley. Fuera de eso, nadie sabe nada. Morrison ha dicho que se ha llevado más de 6 años en la historia, que nunca ha trabajado tanto para un cómic y nunca ha puesto tanto amor a alguna de sus creaciones. Algo que se me hizo muy divertido del comunicado de prensa es que mencionaba, DC lo vendía algo así como el chamán del comic book, superestrella del medio, está trabajando en, eso de chamán combina un poco con lo del hongo gigante, ¿no? Algo interesante también es que no van a ser cómics baratos, van a ser cómics de 30 y tantas páginas, así que vayan ahorrando. Y en la sección de las noticias, y hablando también de comunicados, como lo que mencionaban en este caso del trabajo que piensa publicar dentro de un año Grant Morrison, tuvimos oportunidad de compartir con ustedes por medio de comicase.net a principios de la semana pasada, para cuando ustedes estén escuchando este podcast. Tuvimos la oportunidad de compartir este primer pronunciamiento ya oficial por parte de Bruguera con respecto al lanzamiento a fines de este año, en diciembre, de pues sus primeros títulos de cómic de licencia traducidos en español para el público mexicano. Estuvo muy interesante, se estuvo moviendo bastante la noticia en redes sociales sobre todo, y seguramente seguirá siendo comentada en próximos días, al igual que también lo que se estuvo comentando recientemente, unos días después, sobre ya estos primeros anuncios publicitarios que se están soltando sobre Kamite, esta editorial conformada por algunas personas colaboradoras de Editorial Beat. Nosotros estuvimos publicando, como les habíamos comentado, el comunicado pues ya oficial de Bruguera, en el que se comentó la publicación de títulos tanto de IDW como de Boom Studios para comenzar con este proyecto muy interesante. Por el lado de IDW se piensa publicar sobre todo material relacionado con G.I. Joe, con varias de las series que ha manejado sobre estos famosísimos personajes juguetes de Hasbro, y también lo que es el universo de Transformers. Y por el lado de Boom, también lo que se anunció es la salida de Irredeemable de Mark Waid, y también de lo que sería su secuela, su contraparte, Incorruptible, de su spin-off también de Mark Waid, Incorruptible. Y aparte, un título de Stan Lee, de quien hablábamos hace unos minutos, desarrollado por Mark Waid, que es The Traveler, de estos varios títulos que estuvo sacando hace poco con Boom. y le está apostando también Bruguera a lanzar estos cómics con, ahora sí que serán sus peones, los caballos que irán por delante en su incursión en el mundo comiquero. Aprovechando que también está Daniel por aquí, esto lo queremos tratar más a fondo en la sección principal, pero también me gustaría escuchar el comentario de los comicaceros aquí. ¿Qué opinan de esta noticia en particular de la llegada de Bruguera? Bueno, ya lo hemos comentado en el podcast pasado, estamos viviendo una nueva época dorada para la diversidad del cómic de licencia que se está publicando en México. Yo el único temor que tengo es que la historia nos ha enseñado que siempre que hay bonanza en la cantidad de cómics que se publican en México, al poco tiempo hay una crisis económica. Entonces esperemos que ahora se rompa el molde y no suceda esto, pero pasó en el 82, pasó en el 94, entonces toquemos madera y frente de burro, ven acá, Jorge. Haciendo chiste al lado, qué bueno, la verdad es que ya hacía falta en México que hubiera esta diversidad. Digo, El Hombre Araña se ha publicado de manera casi ininterrumpida y qué bueno. Pero el caso de DC, pues sí hubo una sequía de varios años, que ya, afortunadamente ya terminó. Y justamente los que nos gusta el cómic, más allá de lo que es el cómic clásico, por llamarlo, porque es el que siempre hemos visto en los puestos, ¿no? Marvel y DC. Qué bueno que ya va a haber otros títulos. A mí me emocionó demasiado cuando se anunció que iba a ser Irredeemable e Incorruptible, los títulos que iba a lanzar Bruguera de inicio. Son títulos muy recomendables, son títulos que yo creo que al público mexicano le pueden agradar porque son un poco más universales. No es el típico cómic de aventuras nada más, el superhéroe genérico que va contra el villano genérico. No sé, son cómics que ofrecen algo más y son cómics muy bien hechos. Sí confío en que el público lector de cómic los adopte, los haga suyos para que los podamos ver completos, ¿no? Sobre todo son series finitas, ninguna de las dos llegó más al número 40, se quedaron antes. Obviamente el éxito de ventas es la posibilidad de verlas completas, que sea lo ideal para tener toda la historia, ¿no? En el caso de Transformers y G.I. Joe, bueno, sé que tienen muchos fans y espero que esos fans de veras lo muestren en puestos de revistas poniendo su dinerito, porque esa es la manera en la que podemos luego que traigan más cosas. Digo, hay que entender, van a empezar con cuatro títulos. Dos de ellos yo los considero de alto riesgo, los otros dos quizás no tanto, pero bueno, señores fans, si quieren que haya más cómics, pues vamos a ponerle, ¿no? Yo sigo con mi boicot contra Televisa, pero pues contra Bruguera creo que no tengo nada, entonces creo que sí poder comprar por lo menos Irredeemable e Incorruptible, que son los títulos que me interesan demasiado. Respecto a lo de Kamite, ya lo habíamos discutido la vez pasada, creo que no tengo nada más que agregar, más que qué bueno, son títulos que van a pegar con tubo y ojalá sea la avanzada para que luego tengamos más cosas. Platicando con varias personas en redes sociales, en foros, tradicionalmente por esta sequía que ha habido en años anteriores de cómics en México, pues creo que la gran mayoría comprábamos todo lo que salía, ¿no? Desde todo el Marvel, Aventuras Enmascaradas incluso, etcétera, etcétera. Y con esta nueva bonanza que llegó DC, simplemente hace unos días los amigos de la página del Pueblo Más Frío pusieron su checklist de Marvel de este mes con pesos y centavos, y nada más este mes en Marvel, si uno compra todo Marvel México, son más de 800 pesos, o sea, yo creo que ya llegó el momento con esta bonanza de ser selectivos, ¿no? No comprar por comprar y no leer, sino hay que comprar lo que realmente nos vaya a llamar la atención o nos vaya a gustar. Ya estamos leyendo en los foros las quejas de que ¿por qué publican eso? ¿Deberían publicar tal cosa? Y siempre, nunca nos van a dar gusto a todos. Al final del día, el mundo del cómic es muy, muy amplio y es muy difícil que se traiga todo lo que se publica. Pero de lo que se está publicando, yo creo que ya llegó el momento de empezar a ser selectivos. Y por ejemplo, Daredevil acaba de concluir su terrible corrida de Reborn. En enero inicia el fantástico de Daredevil de Mark Waid. Hay que apostarle a ese. Y los títulos que no nos gusten, ya no comprarlos por inercia, ¿no? Ya pararlos y probar y buscar. Y en este caso de Bruguera, como dice Rodrigo, yo creo que estamos muy emocionados con Irredeemable e Incorruptible, porque son títulos que no solamente probaron en su momento que podían darte una historia diferente, sino que la gran ventaja es que ahora los hacen en español y más baratos, ¿no? Que es el punto interesante. Aquí yo le mando a DC Televisa, a Mauricio Matamoros, una recomendación. Por parte de DC Comics deben de tener la licencia de Empire, también de Mark Waid, que es un cómic que va muy de la mano con estas historias en cuanto a la manera de tratar de los personajes. Valdría la pena que, pues, así como sacaron este tomo en Edgar Allan Poe y Lovecraft, que hicieran un arriesgue con un tomo de Empire. Van a ver que les va a funcionar muy bien, porque es una historia muy muy interesante. Y bueno, Camite, pues, hasta que no haya realmente algo más concreto, pues no podemos opinar mucho, ¿no? Como dice Vidal, y como apuntas tú, qué bueno que haya bonanza, pero hay que aprender a ser críticos con nosotros mismos. Yo, la verdad, me considero una persona demasiado, no selectiva, soy demasiado pesado para este tipo de cosas. Si no me gusta, no tengo por qué comprarlo. Actualmente solo estoy comprando un título que se publica en español, que es Aquaman. No compro nada más en español. Lo bueno es que ahora los cómics no nos van a venir de un solo lado. Vienen diferentes casas editoras, diferentes tipos de cómics, y va a haber para todo mundo. Hay que darnos cuenta. No porque de entrada no estén publicando algo que no nos guste, vamos a decir, nunca lo van a hacer, ¿para qué los compro? Y entonces lo único que vas a hacer es que esos títulos no prosperen, y si posiblemente a futuro podrían traer algo que a ti te va a gustar, nunca va a llegar. Hay que darle una prueba a todo. Bueno, no de esa manera. Pero sí, de verdad, Irredeemable, yo sí lo leí completo. Incorruptible, me parece que no. Y son historias que valen mucho la pena. Hay que darle entrada. Digo, también están pegando a la nostalgia con Transformers y G.I. Joe. No les faltan fans, estoy seguro. Pero hay que arriesgarse un poquito. Me parece que es una muy buena jugada lo que están haciendo. Ya lo dice bien en el dicho: el que no arriesga no gana. Si estos cómics pegan, que yo espero que sí, me parece que va a ser el inicio para algo muy muy grande en el cómic de licencia en México. Yo lo que veo con esto es que se abrieron oportunidades a partir de que Viz como que decidió abandonar las licencias, y muchos editores dijeron, no, pues es que esto es una oportunidad, porque ya el imperio malvado de Viz no existe, y vinieron a decir... Bueno, y vinieron a dar oportunidades, y que pensaran muchos editores, no, pues vamos a ver qué onda con el mundo de los cómics, y muchos que no hacían esto, pues... decidieron acercarse al mundo de los cómics. Y creo que es lo mejor que sucede para empezar en esto, ¿no? O sea, que muchos están diciendo, no, pues vamos a comprar licencias y ver qué funciona. Creo que son, desde mi perspectiva, el poner títulos que muchos de más de 30 años conocimos de niños en medio del cómic, decimos, no, pues vamos a comprarlo. Y creo que es el inicio de algo bueno, en este caso en Bruguera. Recuérdame, Lioco, más o menos, ¿cuándo empieza Televisa con Marvel? ¿2005? Pues vamos, ya estamos hablando, no de una década, pero casi una década de que no había otra editorial publicando cómics en español, vamos, y en puestos de revistas, ¿no? Porque pues, editoriales independientes o proyectos independientes de cómic, pues siempre hay, afortunadamente, pero vamos, para el gran público, para la masa, no ha habido desde hace bastante, bastante tiempo, y es muy, siempre será bueno ver que haya otros proyectos editoriales ahí rondando. Lo que les comentábamos también, David Méndez, cofundador de la revista de Comicase, a la cual, por cierto, pueden suscribirse a enviocomicase@gmail.com, fin de la inserción, nos mandó ayer, hace varios días, para ustedes que nos están escuchando, una foto de un... fue allá al pasaje Zócalo Pino Suárez, una estación de metro, una interconexión ahí entre dos estaciones de metro aquí en la Ciudad de México, y donde permanece la única tienda de Mundo Beat del país. Y cosa curiosa es que ya estaban por ahí dando volantes de esta otra editorial nueva, Camite, que va a estar publicando de entrada, anuncian ya en sus flyers, Spawn, The Walking Dead, que también está bastante esperado, 28 Days Later, basado en esta película, ¿no? De Danny Boyle, Fanboys contra Zombies, y también Hellraiser, ¿no? También, en este caso también lo curioso es que le queremos preguntar también a Daniel, porque están compartiendo de cierta forma sellos editoriales gringos, ¿no? O sea, Camite va a publicar algunas cosas de Boom, mientras que Bruguera también publicará cosas de Boom, lo cual es interesante, ¿no? Y seguramente nos podrá comentar algo interesante de nueva cuenta, dije la misma palabra, el señor Daniel aquí Esto habrá que obviamente ya esperar a que los veamos pronto. Se había anunciado originalmente que en octubre sería el lanzamiento de Walking Dead, que nada más teníamos nosotros el dato porque en este caso más bien Kamita estaba buscando anunciantes para sus revistas y se le acercaron a unos conocidos nuestros para ofrecerles un espacio publicitario comentándoles que en octubre saldrían a la venta. Me imagino que en estos momentos, segundos, ya estará soltándose por ahí más información. Seguiremos ahí tratando de contactar a la gente de Kamita. Daniel, me gustaría preguntarte, tú como editor en jefe de toda esta sección de cómics de Bruguera, ¿cómo ves la onda de que haya más oferta para los lectores? En tu caso, ¿por qué Bruguera de repente dice, ¿sabes qué? Vamos a entrarle a la historieta. ¿Tú llevas un proyecto o por qué el interés de repente ya de meterse de lleno también ahí? Mil gracias, Jorge. No pasemos por largo o por alto un siguiente hecho histórico con vigencia de 102 años. Bruguera tiene 102 años, empezó como El Gato Negro en 1910 en Barcelona y ha sido una de las principales casas editoras para el mundo de habla hispana que incursiona, desarrolla y crece el mercado en España de lo que se llama el TVO y a nivel América Latina de la historieta. Para nosotros, como Bruguera, tomar proyectos de comic books de licencia americana no es tanto en función de si Viz publicó o dejó de publicar, es en función de un proyecto de volver a los básicos, de lo que es la editorial. ¿Sí? Somos una editorial que nos hemos desarrollado en la cultura del pulp, con westerns, del género policiaco, de todos estos géneros que antecedieron a la llegada del comic book de superhéroes. Sí, para nosotros es muy importante abrir una nueva ventana de oportunidad y de atractivo para 111 millones de personas que vivimos en este país. Si de esos 111 millones de personas, 1 millón son un potencial lector de comic books, queremos poner en el mercado una amplia diversidad de géneros, ¿no? Los comic books actualmente exhibidos son principalmente género de superhéroes, los superhéroes por excelencia, ¿sí? Y ahora lo que a nosotros apostamos, bueno, hacemos varias apuestas. Uno, con G.I. Joe y Transformers apostamos a que son marcas consolidadas, ¿sí?, en el gusto de la cultura popular contemporánea. Y con Irredeemable, Traveler e Incorruptible apostamos al nuevo género o al género de nuevos superhéroes, que es una escuela narrativa y de desarrollo de personajes mucho más irreverente de lo que hemos visto en los cánones de la conducta convencional del superhéroe de toda la vida. Sí, entonces lo que estamos poniendo en realidad, lo que estamos postulando a la aceptación del público es: uno, que podemos hacer comic book de guerra, y buen comic book de guerra. Me parece que G.I. Joe es una marca más que digna para representar ese género. Transformers, ciencia ficción. Nuevos superhéroes, Irredeemable, Incorruptible y The Traveler. Entonces, nuestra apuesta es a diversificar el género, ¿sí? Porque no a todo el mundo, hay una inclinación casi insuperable en la cultura hacia el consumo del comic book, por inercia cultural, ¿sí? Bueno, pues es un gran medio, no es un género, es un medio conformado por géneros. Pongamos nuevos géneros postulemos nuevos géneros al gusto de la gente. Y igual me gustaría que nos platicaras un poquito antes de pasar a la sección ya tal cual bien de preguntas y que nos presumas qué traen ahí entre manos. Platícanos un poquito, porque nos ha llegado de repente algún mensaje por ahí. Como mencionabas, pues Bruguera ya tiene una historia, vamos, ¿no? Hacia atrás. Y me comentaban por ahí, de hecho Lyoko nos decía, oye, Bruguera es el mismo Bruguera español que tenía oficinas, representaciones en diversos países, que después en algún momento fue esta cuestión de ediciones, comprado por Z Ediciones B, que nosotros a lo mejor muchas veces llegamos a ver esos cómics españoles de repente, muy, muy de vez en cuando en algún lugar, en alguna feria de libro. Platícanos un poquito de la cuestión de Bruguera y actualmente, vamos, van a entrarle esta cuestión de los cómics ya nos comentabas que en diciembre, pero ¿qué otros títulos han manejado? Vamos, ¿a qué se dedica Bruguera actualmente? ¿Qué publica? Para que el público también los ubique. Mira, Bruguera actualmente tiene un fondo de literatura western, ¿no? Muy característica de los años 30 y 40 en Estados Unidos, titulado Marcial La Fuente Estefanía. Marcial La Fuente Estefanía es el autor más prolífico de literatura del oeste para habla hispana, ¿sí? Ha sido nuestro título más fuerte. En 1986, Bruguera, España, y junto con otras sucursales en América Latina, es absorbida por Ediciones B, más bien Grupo Z, ¿no? Y relanza títulos como Mortadelo y Filemón, como Zipi Zape, como El Botón es Sacarino, 13 Rue del Percebe, bajo el sello de Ediciones B. A partir de 1986, la Bruguera que queda de pie es Bruguera Mexicana, ¿no? Y no hemos salido del mercado. Seguimos activos con más de 50 años en nuestro país, en México. Pero bueno, principalmente nos hemos caracterizado por Marcial La Fuente Estefanía. Tenemos una publicación muy interesante para un segmento muy específico de lectores, que es la revista Grita Fuerte, ¿no? Que trata pues asuntos de rock, ¿no? Cultura pop, ¿no? Y es una publicación a la que le está yendo muy bien. Tenemos también publicaciones más para el segmento infantil, con manualidades, libros de creaciones, y manualidades, ¿no? Pero bueno, nuestro título fuerte y por lo que nos hemos caracterizado en la historia de la literatura popular es Marcial La Fuente Estefanía, que además resulta ser un contenido muy bien escrito, con un trabajo literario muy minucioso, ¿no? Y que sigue exhibiéndose en puestos de revistas, ¿no? Llevamos muchos años con esa publicación, pero insisto, queremos hacer un regreso, un comeback a los orígenes y a los básicos, ¿no? La historieta caracterizó mucho la historia de Bruguera, a grado tal que la primera, bueno, no sé si haya sido la primera, pero en los 70, Bruguera, España, publicaba Marvel, ¿sí? De entrada. Y en una de esas, si no me equivoco, hasta DC Comics, pero sí recuerdo los tiempos de Marvel con Bruguera, ¿no? En España. Y ahora sí, antes de irnos a la cuestión del tema central, ya con preguntas que hemos estado recibiendo, ¿tienes ahí una relación, tu familia, en el caso de tu papá, también tiene una relación ahí interesante con el mundo de los cómics europeos también, ¿no? Que una vez me estabas comentando incluso ahí algo simpático, platícame tantito de eso. Ah, Bruguera fue la primera casa editorial en habla hispana que publicó Asterix, el galo, por ejemplo, ¿no? Ciertos personajes muy característicos de la cultura del cómic en Europa. Asterix, yo creo que por encima de muchos, ¿no? Hoy lo tiene, si no me equivoco, Salvat. Antes de Salvat lo tenía Planeta, antes de Planeta lo tuvo Grijalvo muchos años, pero antes de Grijalvo, Bruguera. Bruguera lanzó en español Asterix el Galo. Y bueno, yo nací prácticamente leyendo historietas en los almacenes de Editorial Bruguera, ¿no? O sea, así me crié, ¿no? Leyendo Mortadelo y Filemón, El Botón es Sacarino, El Rompetechos, que tienen otro tipo de escuela, es lo que se llama la escuela Bruguera del cómic, que hay una enorme tipología de personajes, de géneros, de títulos, de situaciones y de autores, ¿no? Pero bueno, tenemos una entrañable relación y una memoria valiosísima de lo que fueron los años del cómic europeo a través de Bruguera. Perfecto, y ahora nos vamos a ir a, sin más, vamos a hacer un pequeño corte musical, vámonos al cómic cancionero y regresamos. con mi cancionero. De la viñeta al gañote. Y en esta ocasión, aprovechando la visita de Daniel, aquí representando a Bruguera, pues vamos a escuchar la canción, el tema musical de Transformers, pero interpretado por la banda Mute Mat para el soundtrack de la misma película de 2007. Aparentemente en su momento tuvo muy buenas reseñas o comentarios esta reinterpretación del famosísimo tema de los Robots in Disguise. Vamos a escuchar esto y regresamos ya de lleno a entrevistar como se debe aquí a Daniel. Transformers, more than meets the eye. Conoce lo que habita en el corazón de los comiqueros. El reporteto lo sabe. Y el reporteto estuvo de metiche este pasado fin de semana en la tienda Fantástico. Estuvimos ahí persiguiendo al señor David Noriega, pues dueño de tanto Fantástico como la tienda Comic Castle, pues la cadena más importante de mayor tradición en cuanto a venta de cómics en México. Y lo estuvimos cuestionando ahí sobre esta polémica que ha habido en semanas recientes con respecto a la distribución de cómics, a la venta de los mismos cómics de Televisa, sobre todo lo de Avengers vs. X-Men en Comic Castle, a otros precios bastante superiores al precio de portada. Y se nos hacía interesante que él nos diera también su punto de vista, que lo compartiera con el público del podcast de Comicase, la revista especializada en cómics. Y esto es lo que nos dijo David. Oye, David, pues muchas gracias por aceptarnos esta breve entrevista. ¿Qué comentarios nos podrías dar acerca de esta polémica que se ha dado en semanas recientes, en particular con la distribución, venta del cómic de Avengers X-Men contra X-Men en español, la edición de Televisa, y la forma en que se vende aquí en Fantástico, en la cadena de Comic Castle? Y has tenido una serie pues nutrida de ataques, de críticas a la dinámica que estás manejando ahorita para poner en venta este material. Platícanos un poquito más o menos. Tú tienes pues fácil 20 años por lo menos, o un poco más incluso, dedicándote al negocio de la venta de cómics. ¿Cómo se maneja esta cuestión del cambio de precios, el incremento? ¿Cómo esta cuestión del coleccionable? ¿Cuándo sube, cuándo baja de precio? Esta cuestión de que también se ha mencionado mucho del acaparamiento, entre comillas, de cómics. ¿Cuál es tu punto de vista a partir de esto que se ha estado mencionando mucho, sobre todo en redes sociales, en blogs? Sí, bueno, yo pienso que hay algunas personas que no entienden muy bien lo que es la oferta y la demanda. Cuando una imprenta o un distribuidor no manda a imprimir suficientes copias y hay muchísima demanda, pues escasea naturalmente el producto, ¿no? Porque no es tanto los acaparadores o los especuladores los que hacen que suba el precio. Son los mismos coleccionistas, los mismos que les gusta el cómic, que en vez de comprarse una copia, se compran dos o tres o hasta cuatro o cinco copias, porque dicen, bueno, uno para tenerlo yo, ¿no? Para leerlo, para hojearlo y manosearlo, otro para tenerlo de colección, otra copia para venderlo después, ¿no? Otra copia para dárselo a mi sobrino, no sé, para que entienda, porque está muy padre el cómic. Entonces, cuando el cómic es muy muy bueno y no hay suficientes copias, es natural que se empiece a escasear. Entonces, para que no exista eso de que algunos clientes se llevan de varias copias y tenga más posibilidades para que otras personas conozcan el cómic, porque muchas veces cuando ya se vende demasiado rápido, pues llegas a la tienda y ya no encuentras, ¿no? Ya no encuentras ni una sola copia. Subimos el precio para que sea un poco más difícil para la gente comprarlo y tenerlo más disponible para diferentes personas. Mayor número de personas. Sí, mayor número de personas, exactamente, sí. Por ejemplo, aquí algo bien interesante que ha pasado es que los números sueltos de Avengers vs. X-Men en español ya se están cotizando a precios superiores a los de la edición americana. Aquí, por ejemplo, ¿cómo ustedes fijan cuando es el momento de subirle el precio? Sí. ¿Cómo fijas el valor, el precio que va a tener este ejemplar en específico? Sí, bueno, nosotros tenemos una cantidad. Para empezar, nosotros sabemos ya cuánto se vende de la edición inglesa, de la versión americana, porque a nosotros nos llega la versión americana 2 meses antes de la edición mexicana. Entonces nosotros ya sabemos qué tan popular es el cómic, para empezar. Seguro, nosotros le pedimos a la distribuidora una cierta cantidad de cómics, sabiendo ya pues más o menos cuál es la popularidad de ese cómic. Y cuando vemos que la distribuidora no nos surte la cantidad, porque además tenemos suscriptores a la edición mexicana, llenamos los suscriptores, que esos los van a llevar a precio normal, y nos quedan unos cuantos, y vemos esa proporción de cuánto es lo que nos quedan, y cuando vemos que nos quedan ya muy pocos, dependiendo de cuánto nos quedan, es cuando decimos, bueno, lo vamos a subir al doble, triple o hasta lo que se necesite para que no se nos vayan a acabar de inmediato los cómics, para que nos duren por lo menos un par de semanas, ¿no? En este caso, entonces tú yo sé que, por ejemplo, en el caso de Avengers vs. X-Men, ya no te puedes suscribir, o sea, al menos hasta que, bueno, se va a terminar la serie, este arco. ¿Y qué recomendarías más bien tú, en el caso de los cómics de Televisa, para la cadena Fantástico, que se suscriban con tiempo para que les llegue a precio y no tengan que estar correteándolo, a lo mejor en los puestos de revistas? Y bueno, ¿qué postura podría tomar entonces el lector, el cliente posible de la tienda que llega, viene corriendo a buscar el cómic que quiere, lo encuentra a un precio obviamente mucho más alto del que podría a lo mejor pagar o no? Y ¿qué mensaje se le podría dar así? ¿Sabes qué? Obviamente se ha manejado mucho de repente el, bueno, si no puedes, pues no lo compres, ¿no? Es una frase que también maneja mucho de repente, así de, pues es que si tiene ese precio, pues no era para ti entonces, mano. Sí, no, búscalo mejor en un puesto de revistas, corretealo, presiona tu boceador de la tiendita de la esquina, del puesto de revistas de la esquina, ahí más o menos cómo tratar de calmar las aguas. Lo que pasa es que así como tú vas a corretear al puesto de revistas de la esquina, hay 100 personas que están correteando al mismo chavo que está vendiendo las revistas, y pues ya no vas a alcanzar de todos modos. El problema principal que yo estoy viendo aquí con el Avengers vs. X-Men de la editorial Televisa es que ellos adoptaron ellos ya tienen una política de no reimpresión, de no sacarse algunas ediciones ni nada. En el caso americano, pues hay una segunda y tercera, cuarta, quinta, hasta séptima. Creo que ahorita ya van a la séptima impresión. Entonces, aumentan el tiraje de la siguiente, de los números actuales. Por ejemplo, ahorita estamos creo que en el 9, ¿no? De Avengers vs. X-Men, sí. De mexicano. Aumentan el tiraje, pero también para los que ya no alcanzaron la primera edición, el número 1, el número 2, hacen una segunda impresión o tercera impresión o las impresiones que necesiten para que todavía se animen a comprarlo, el número 9. Pero como no se puede ya conseguir el número 1, pues la gente dice, bueno, pues veo el 9, pues me lo llevo, pero pues me van a faltar los otros números, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo a los que están leyendo la edición de Televisa es que se esperen, que ya no lo compren, de los números que están saliendo actualmente, que no lo compren porque no van a poder conseguir los primeros números. Entonces, que se esperen a que saquen los de Televisa, que seguramente van a sacar un ómnibus o un compilatorio, que además va a incluir otros números, creo que tengo entendido. Y pues que pues ya pues que se esperen, ¿no? La verdad. O si no, pues que compren la edición en inglés, que va a salir mucho más barato a la larga que estarlo que tratar de conseguir todos los números de la edición en español. Me imagino, no lo podemos comprobar ahorita, pero que muchos de los lectores que compran su cómic en español lo hacen por dos razones básicas: porque es más barato en puestos de revista y porque no tienen mucha familiaridad con el inglés. Entonces tienen esas dos debilidades, por decir así. No tengo, a lo mejor soy estudiante, estoy en la prepa, en la universidad, o nunca me gustó el inglés, entonces no me alcanza, o no sé que hay tiendas de cómics en inglés, entonces me lo compro en español. Obviamente, si yo quisiera comprármelos ahorita toda la saga de Avengers vs. X-Men en español aquí en Fantástico, sí necesitaría desembolsarle una fuerte cantidad. Tú, por ejemplo, ¿tú crees que sí hay hay clientes que están en posibilidad de comprarte ahorita el toda la serie en español de lo que estás ofreciendo ahorita, o crees que sea para un público a lo mejor más adulto o más, a lo mejor no para el lector como el chavito de prepa, de secundaria, sino para alguien con más recursos a lo mejor? No sé, ¿tú has visto movimiento de estos cómics ahorita? Sí, ya con el precio nuevo. Ya con el precio ya muy super elevado, sí se siguen vendiendo. Sí, pero obviamente pues muy poquitos números, ¿no? Porque pues son pocos los números que tenemos para empezar. Ajá. Y pues por eso están tan caros, ¿no? Pero pues eso es para ya coleccionistas, pues así que no les importa ya de plano, ¿no? De desembolsar lo que sea, ¿no? Para tenerlo. Hay que estar, tenerla completa, la colección, vamos, ¿no? Sí. Y te iba a preguntar otra cosita. Ah, bueno, mencionas que no te están llegando las suficientes copias y que por eso, vamos, le surtes a tus suscriptores, los que ya lo pidieron, y los pocos que quedan sí se tienen que elevar para evitar que llegue alguien como para tratar de revenderlo, o que en verdad el muy, muy, muy interesado pues sí tenga que desembolsar una cantidad interesante para completar su colección. Más o menos, ¿de cuántos suscriptores de Avengers vs. X-Men estás hablando? Porque tú... Bueno, no, pero estamos hablando de decenas, cientos... O sea, más bien, ¿qué tanta diferencia más bien hay entre los que tú pides, solicitas a la distribuidora, y los que te llegan? ¿Sí son muchos los que te están quedando mal en esa distribución? Sí, es muy, muy marcado en el cómic de Avengers vs. X-Men. Sí, es muy, muy marcado. Porque para empezar, pues ya no estamos aceptando suscripciones, porque como Televisa ya no está aumentando mucho el tiraje, por lo mismo de que no puede vender debido a que no tiene los primeros números. Entonces, pues sí es muy marcada, muy, muy, muy marcada. Pero, por ejemplo, en otros cómics que son, pues no sé... los nuevos 52, por ejemplo, pues sí nos surten la cantidad suficiente y no nos vemos en esa necesidad, en esa penosa necesidad de subirles el precio. Entonces, el problema aquí, por ejemplo, vamos, no es con Editorial Televisa, sino con la distribuidora que les maneja el material. Eso es lo que yo todavía no entiendo bien, quién es el que fija la impresión. Inclusive yo estoy tratando de acercarme a ellos, ya le mandé un correo a Giovanni para platicar con ellos, porque nosotros les podemos asesorar en ese sentido. Nosotros les podemos decir, como nosotros ya tenemos la experiencia de la edición americana, nosotros les podemos decir, pues es que de este cómic sí tienen que imprimir por lo menos, no sé, 3 veces más que el otro cómic que salió de antes, ¿no? Porque pues nosotros ya tenemos esa experiencia, ya sabemos, ya yo me imagino que Editorial Televisa tiene números, me imagino que les proporcionan números de Estados Unidos, de cuántos imprimieron en Estados Unidos, para que ellos puedan más o menos medir para el público mexicano. Pero muchas veces el público es muy diferente, los gustos pueden variar un poco, no sé. Entonces han de pensar, por ejemplo, tal vez piensen, no, pues es que el público mexicano no le va a interesar esta saga tanto como se interesó en Estados Unidos, y por eso vamos a imprimir menos, o cosas así, no sé, cuál es la forma como deciden el tiraje, pero pues nosotros podemos acercarnos a ellos y decirles, ¿no? Asesorarles en ese sentido, no sé si les interesa, ¿verdad? Y por último, me imagino, quisiera suponer que estos roces que ha habido, pues sobre todo por Twitter, con representantes de Televisa, de Editorial Televisa, la ex zona de cómics, ex Televisa ahora dicen, estos roces que ha habido de repente en redes sociales, ¿crees que puedan, esperamos que no, lastimar de alguna forma la distribución o relación comercial entre Fantástico y Televisa? Vamos, ¿podremos seguir consiguiendo aquí los cómics que vayan a publicar en 1 año, 2 años seguramente? No, para nada, no, en lo absoluto. No. Nosotros tenemos una relación comercial, sí, tenemos una relación comercial que es totalmente aparte de las de las redes, y pues obviamente cuando ya se trata de una relación comercial, pues no vamos a estar diciéndonos de majaderías, ¿no? Por aunque llegue a pasar, ¿verdad? Pero pues no, tenemos que tener una relación seria definitivamente. Perfecto, pues ya un último comentario que quieras compartir, David, con tus clientes, con las personas que están interesadas en conseguir sus cómics de Televisa. ¿Los pueden o no? ¿Los pueden comprar nada más en las sucursales? ¿Los pueden, su suscripción, dejarlos en suscripción? ¿Pueden hacer pedidos a domicilio? ¿O qué pueden? ¿Qué opciones hay? Pues para empezar, la opción de suscribirse a los cómics, pero vuelvo a recargar que se tienen que suscribir con más anticipación. Pero como vuelvo a repetir, en el caso de Marvel Televisa, aunque te suscribas con mucho tiempo de anticipación, ellos ya determinan su distribución, determinan su tiraje, y muchas veces, aunque no es como en el como los cómics gringos, que nosotros hacemos un pedido con anticipación, y ese pedido sí nos lo respeta la distribuidora, que es Diamond. Entonces sí podemos poder decir, si te suscribes con un mes de anticipación vas a tener ganancia. En el caso de Televisa, como es una distribuidora a puestos de revistas y nos tratan a nosotros como puestos de revistas, nosotros aunque digamos necesitamos tantas copias, y dicen, no, pues esto es lo que tenemos y ahí eso es lo que vas a tener. Entonces sí sirve mucho suscribirse, porque nosotros también podemos decir, pues eso es lo que podemos decir a la distribuidora, pues eso es lo que realmente necesitamos. Pero si nosotros vemos que no nos surten eso, pues de todos modos vamos a tener que decir, pues lo siento mucho, ¿no? Porque no tenemos esa aseguranza como lo tenemos con los cómics americanos. Claro que los que tenemos en nuestro sistema de suscripción, tenemos una orden de fecha. Entonces los que se suscriben con más anterioridad tienen más prioridad, obviamente. Y luego también pues tenemos el servicio de, para los que no tienen acceso a una tienda de nosotros, pues el servicio de envío a domicilio. Se pueden acercar a la tienda virtual y hacer pedidos, y nosotros pues mantenemos una comunicación, ¿no? A través de correos y a través de chat y todo, ¿no? O por teléfono inclusive, ¿verdad? Perfecto. Oye, pues muchas gracias por tomarte estos minutos para platicar un poquito con nosotros sobre este tema que ha estado muy polémico en semanas recientes, y pues no olviden darse una vuelta por acá. De nueva cuenta, muchas gracias, David. Sí, ok. Bueno, ya estamos de vuelta aquí y ahora sí vámonos con las grapas de este programa. La verdad es que tenemos muchísima, muchísima curiosidad de conocer qué sucede con Editorial Bruguera y los cómics que va a traer. Gracias, Daniel, por haber aceptado esta invitación. La primera pregunta, vámonos desde arriba. Me queda claro por qué elegiste, bueno, por qué la editorial eligió Transformers y G.I. Joe. Son cómics de abolengo, ya han tenido corridas en México, les ha ido bastante bien. Pero mi duda es, ¿qué te llevó a elegir cómics como Incorruptible y Irredeemable, que yo creo que en México no son tan populares que no tienen una película que las apoya, que sin embargo su calidad habla por ellos, ¿no? ¿Qué te llevó a elegirlos para el público mexicano? No solo la calidad habla por ellos, la autoría habla por ellos. Es Mark Waid, ¿no? El genial Mark Waid, ¿no? Que nos ha dado cosas como Empire y Kingdom Come. The Traveler lo inventó Stan Lee en un bullpen session y se le asignó a Mark Waid. Le asignó a Mark Waid pues la responsabilidad de desarrollar, narrativamente la historia. El criterio fue elegir superhéroes bien escritos, con un sello legitimador, con autores legitimadores, que sabemos que a fin de cuentas son ganadores de Eisner Awards, ¿no? En efecto, son títulos a los, por los que estamos haciendo una apuesta, incluso un lanzamiento de moneda, ¿eh? Alle Jagd Ist, tal cual, porque en efecto no tienen un respaldo de categorías de producto que a nivel mercadotécnico los soporten tanto como G.I. Joe, Transformers, que tienen blockbusters, videojuegos, series de televisión, pero son superhéroes y son escritos por Mark Waid, ¿no? Y llevan sellos legitimadores, creo que se antojan muy atractivos y garantes, ¿no? de buena calidad narrativa. Sí, sobre todo que su misma calidad está demostrada por el éxito que tuvieron con la crítica y con los fans. Otra de las preguntas que tengo y que sí me carcome el alma y que es el gran problema que hemos estado viviendo en las últimas semanas, la traducción. ¿Cómo está realizada? ¿Cómo la están cuidando? Si pudieras decirnos a lo mejor el nombre de quizás de los traductores, porque los últimos meses ha sido unos dimes y diretes con todas las broncas que ha habido en las traducciones nefastas de otras editoriales, cuando se supone que hay gente capaz llevándolas. Entonces, no sé si nos pudieras comentar un poco cómo están tratando esta situación. Yo te lo confieso, yo soy un defensor del idioma español y otra de mis grandes preguntas respecto a la traducción es ¿cómo los van a vender? ¿Como irredeemable o como irredeemible? En términos de presentación gráfica, las portadas van en inglés, definitivamente. La traducción y la adaptación está a cargo de personalidades probadas dentro del mundo del cómic en México, como Carlos García Campillo, ¿no? Que nos va a ayudar con las traducciones. También de un despacho de traducción profesional, ¿sí? Que se dedica a traducir cuestiones de química, de construcción, documentos para licitaciones. Esto es, traductores profesionales que tienen los dos ámbitos de la traducción cubierta, tanto la literaria como la técnica, ¿sí? Y en realidad, ¿cómo vamos a blindar los contenidos? Tomándonos el tiempo suficiente para hacerlo bien, ¿sí? No necesitamos lanzar. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y de calidad, ¿no? También comentando algunas, o pasándote más bien el dato de algunas preguntas que nos han hecho llegar por Twitter, preguntan sobre periodicidad. Y por ejemplo también, en este caso Santo García en Twitter nos pregunta que si tienen planeado distribuir a toda la República, ya que en el interior se batalla mucho para conseguir algunos cómics. Y también preguntaba Jorge Chacón que si, cómo van a manejar su distribución, por medio de qué compañía, y que si desde el principio saldrán a nivel nacional los cómics o Ciudad de México y después otros estados, ¿cómo será más o menos? Así de fácil y sencillo, vamos a lanzar desde el día 1 a nivel metropolitano y vamos a lanzar a nivel nacional. Tenemos los canales de distribución ya negociados y la relación ya muy desarrollada, no solo por el proyecto de los cómics, sino porque llevamos muchos años trabajando con distribuidores. Desde luego, bueno, no me gusta hacer anuncios mencionando marcas, ¿no? Pero vamos a recurrir a los canales de distribución que tienen la suficiente cobertura para llegar a Cholula, al DF, a Naucalpan, vamos a nivel nacional, ¿sí? La periodicidad va a ser mensual para todos los títulos, ¿sí? Probablemente, y todavía lo estamos discutiendo a nivel editorial, por una cuestión de continuidad narrativa con All Hail Megatron de Transformers, la hagamos quincenal para poder entrar más rápido en las otras dos series que estamos lanzando de Transformers. Lo que pasa es que All Hail Megatron es el punto de partida para More Than Meets the Eye y para Robots in Disguise. Es una serie limitada, prácticamente, entonces queremos avanzar rápido con All Hail Megatron para poder dar el banderazo a las otras dos series de Transformers, por lo que quizás lo hagamos quincenal, pero lo estamos todavía discutiendo y yo creo que lo más recomendable para entrar ya en el lleno del universo, de lleno en todo el universo amplio de Transformers, es arrancar con All Hail Megatron. Aquí que estamos lidiando con algunos títulos que están muy relacionados como Irredeemable e Incorruptible, ¿va a haber algún formato, no sé, tipo flipbook, como se ocupa en el medio? ¿O qué formatos van a presentar todos los títulos? El formato de todos los títulos van a ser en números individuales de 22 páginas de artes. No vamos a hacer cortes o precuelas de otras series dentro de las ediciones que ya estamos lanzando. Van a ser los single issues tradicionales de 22 páginas de artes. En el caso de los títulos de Mark Waid, me queda un poco la duda de si van a salir desde un inicio al parejo o si primero se va a lanzar uno y después se va a lanzar el otro, como fue en Estados Unidos, que hubo un desfase como unos 7 u 8 meses, porque incluso más adelante, como hay un crossover entre ellos, ¿qué va a ocurrir ahí? El crossover lo empezaremos a ver en un título y después en el otro. Digo, falta mucho tiempo para eso, falta de entrada que se lancen, pero son dudas que ya desde ahorita los lectores o los futuros lectores están preguntando. Vamos a lanzar los dos al mismo tiempo. Definitivamente, si hay un desfase, Irredeemable dura un par de números más, y en efecto vamos a lanzar el crossover, pero es decir, el título continuo va a ser Irredeemable, pero vamos a lanzar de manera simultánea los dos. Sí, ¿cuál va a ser el primer cómic que vamos a ver de Bruguera? Y si tienen ya más o menos definidos los precios para el público, precio de portada, la fecha de lanzamiento, incluso a lo mejor si ya la tienen definida del primer título. Mira, la fecha de lanzamiento del primer título, de los primeros títulos, van a ser los de Irredeemable de manera inequívoca. Y estarán disponibles durante la primera quincena de diciembre a más tardar. Si podemos lanzar antes, les prometo que lanzamos antes. ¿De acuerdo? Estamos en un precio estándar con ediciones de 28 páginas, 22 de arte, 6 de trabajo editorial, aproximadamente, sí, unas 4 o 6 páginas de trabajo editorial. Vamos a estar en $30. Me parece un precio estándar razonable. Algo que se ha quejado desde que Televisa tomó los títulos de Marvel y DC es que desaparecieron de los cómics en español las columnas informativas al respecto de las ediciones. ¿Tienen contemplado en estos títulos que van a lanzar algún tipo de columna o sección donde alguien conocedor de los títulos platique algo acerca de ellos o de su universo o de sus creadores? Les digo primero lo que no vamos a hacer. No vamos a poder tener a Stanley o a Mark Waid escribiendo el trabajo editorial, pero sí vamos a poder tener a Peter Krause ayudándonos, o a Jan Díaz ayudándonos con el trabajo editorial para G.I. Joe. ¿Qué sucede con G.I. Joe, A Real American Hero? Termina en 1993 en el número 154. IDW lo relanza a partir del número 154 y medio, si no me equivoco, ¿sí? Y entonces tenemos en México como un vacío narrativo que llenar de alrededor de 18 años, más o menos, ¿no? 19 años. Larry Hama nos va a ayudar a hacer toda la puesta al día para la serie de A Real American Hero, de forma tal que los lectores, que empiezan con una nueva serie, que es retomada en realidad, sepan dónde nos quedamos, qué sucedió en los años de Marvel Comics con G.I. Joe. Vamos a tener también la intervención de John Barber, por ejemplo, para Transformers. Es decir, no queremos ser editorialistas como editores, ¿sí? Queremos involucrar de manera directa, ¿sí?, a los equipos creativos y editoriales responsables de estos contenidos en la interacción con el público en México, ¿sí? Tendremos, por ejemplo, las reseñas de Larry Hama para G.I. Joe, poniéndonos al día con todo lo que sucedió en los años de Marvel, para que el lector, una vez que salga nuestro número uno, que es en realidad el número 154.5, sepa por dónde empieza la historia y por qué está leyendo lo que está leyendo, ¿sí? Entonces, algo que queremos en términos de innovación estratégica para la editorial es involucrar de manera directa a los equipos creativos y editoriales que inventan esas historias, responsables de esas historias, que se responsabilicen también, se corresponsabilicen también del lector en México. Suena muy interesante lo que comentas, porque casi podrá sentir el lector mexicano que está obteniendo una edición original en su idioma, ¿no? Y muy bien apoyada por los creativos responsables de los títulos. En el caso de G.I. Joe, el México Editorial Beat, si no me equivoco, creo que llegó arribita del número 100, entonces de por sí ya hay un gap, si alguien lo leyó completo, como de 50 números, y Transformers, yo no recuerdo que se haya publicado la parte de Marvel en México, se llegó a publicar ya en los últimos años un par de miniseries. Ahí sí el lector mexicano sí está muy desconectado de Transformers en cuanto a la historia original, ¿no? Dígase de paso, es muy padre la historia original que traía Marvel, y recientemente lanzaron un número de 100 páginas de Transformers como para que el lector recuerde de qué iba para poder arrancar incluso con las nuevas series más recientes. Entonces me agrada mucho esto que comentas. Y bueno, creo que estaría bien señalarle al público que a lo mejor varios brincaron con la mención del precio, porque efectivamente es un precio estándar, pero ya que escuchamos el cuidado editorial que se le va a poner, creo que es un precio que tiene un valor agregado. El tener a los artistas involucrados aportando cosas de manera exclusiva para estas ediciones, creo que compensa perfectamente el precio, no me parece nada alto. Y sobre todo, creo que es la primera vez que sucede que directamente los autores están involucrados en una edición para México, ¿no? Entonces, eso, yo repito, ¿no? Que se vean los puestos de revista que estamos apoyando este tipo de acciones, porque se nos está entregando, aparte de que son productos de calidad, se nos van a entregar, y esa es mi esperanza, productos muy cuidados, productos nos va a quedar perfectamente claro qué es lo que estamos leyendo. Y creo que para aquellos que coleccionen, pues eso es lo que van a hacer, objetos de colección. Y hablando de este cuidado de las relaciones con los fanáticos de los cómics, ¿hay algunos planes para estas convenciones que vienen para finales de año? No lo tengo expresamente planeado, no tengo planeado comprar un stand en alguna de las editoriales todavía, en alguna de las convenciones. Sin embargo, me están ofreciendo espacios para comercializarlos, ¿eh? Ya editoriales que han comprado sus espacios me están también ofreciendo ya una sección para estos lanzamientos. Haremos todo lo posible por llegar en tiempo y forma a la Mole, ¿no? Desde luego, ese es lo ideal. Además viene Larry Hama a la Mole. ¿Qué manera más grata de relanzar G.I. Joe con la propia presencia de don Larry Hama, ¿no? Ahora te paso preguntas de personas, de lectores de Comicase que nos han dejado en Facebook y en Twitter. Te preguntan David McGrath e Israel García, preguntan por ejemplo por las Tortugas Ninja, dicen que a ellos les gustaría mucho ver en un futuro las Tortugas, tanto la en blanco y negro como la serie que está ahorita a color, y estos títulos individuales, ¿no? Estas series de un solo... Bueno, dedicadas a un personaje por número. Sí. También pregunta Martín Reyes por Doctor Who, que también tiene un grupo numeroso, bueno, hay interesante de seguidores aquí en México. No tan numeroso, pero muy escandaloso, dice Vidal. Martín Reyes pregunta por Doctor Who también, que o sugieren temas. Jairo Javaro pregunta sobre Infestation, este crossover que mezcló tanto a G.I. Joe, Star Trek, Ghostbusters, todo lo que tenía ahí metido IDW. Benny Fuentes pregunta sobre en un futuro la posibilidad de hacer recopilatorios de otras series de IDW. Y 111101 en Twitter pregunta o sugiere que le gustaría mucho que The Boom publicaran Peanuts, ¿no? Charlie Brown y compañía, porque cree que también sería muy interesante acercarse también al público infantil. Entonces, a los morros, como dice, te paso el micrófono. Si yo prometo ahorita un título y no lo cumplo, mi cabeza va a rodar. Lo que sí les puedo decir es que estamos trabajando y negociando más licencias. Dos, estamos negociando y trabajando esas licencias orientados a lo que detectamos como deseo generalizado entre los lectores, ¿no? Cuanto más nos retroalimenten sobre el tipo de títulos que quieren, ¿sí?, nosotros podemos afinar mejor nuestras propias estrategias de planeación comercial y editorial de fondo. Infestation son G.I. Joe, Transformers, Star Trek, Ghostbusters. Todos estos títulos tienen algo, una característica en común. Los dueños de las marcas son casas diferentes. Son marcas y son compañías diferentes. No hemos negociado, por ejemplo, Star Trek. No vamos a lanzar Star Trek. Si vamos a lanzar Star Trek, si vamos a lanzar Infestation, tendríamos que lanzar Star Trek. Por el momento no lo tenemos contemplado. Y sí es un evento importante, lo sabemos. Somos conscientes de ello, ¿no? Pero bueno, tenemos que arrancar primero con los títulos que ya tenemos planeados, pilotearlos, convencer al público, ¿sí?, cautivar al público, y una vez que funcionen estos primeros títulos, ¿sí?, podemos empezar negociaciones por ediciones muy concretas y que sí viven en la expectativa del público lector. Doctor Who nos parece que no hay una cultura generalizada que apunte a la aceptación de Doctor Who. No sé si es demasiado británico, ¿no? En México lo que hemos detectado es que hay una inclinación, y se los digo como bruguera ahora sí, porque tratamos muchos años con títulos europeos. En México lo que hay es una especie de transferencia compartida con Estados Unidos y una inclinación hacia el cómic americano. Doctor Who es una maravilla de IDW. Nos la ofrecieron, pero nos parece que todavía no podemos realmente medir ni siquiera cuántos fans de Doctor Who existen en México. Vamos a hacer recopilaciones probablemente al año y medio de nuestros primeros lanzamientos, ¿sí? Recopilaciones de todo lo que estamos lanzando, ¿no? Tipo los formatos que hemos visto circular últimamente, que me da la impresión de que les está yendo bien con ese formato. Si vamos a hacer recopilaciones, lo que tenemos que hacer es cuidar mucho la cuestión del precio. Normalmente ese tipo de formatos son caros, ¿sí? La verdad nos interesa mucho ver el resultado el resultado comercial de estas recopilaciones, porque no podemos de buenas a primeras llegar con 12 números empastados por 200 pesos al mercado, y me parece que hay que medirlo bien, ¿no? Pero sí tenemos en mente hacer recopilaciones, pero queremos ver primero los resultados de los formatos actuales en el mercado. Bueno, igual también es demasiado prematuro preguntar esto, pero no sé si han considerado lanzar miniseries directamente en un solo tomo. Si les ha pasado por la cabeza ese tipo de cosas. Sobre todo, por ejemplo, en Boom tienen muchas historias relacionadas con Lovecraft. Han sacado varias miniseries que a lo mejor no funcionarían en fascículos separados, pero sí funcionarían si se lanza el tomo de lleno. Nuevamente, la característica de las recopilaciones o de las miniseries presentadas en trade paperback es una apuesta por una entrega diferente, un poco más cara a lo que convencionalmente hacemos con issues individuales, ¿no? Miniseries, desde luego. Pero, insisto, veamos, estamos muy al pendiente de ver cómo funcionan los formatos actuales en el mercado, ¿no? En cuanto a la distribución, ya mencionabas que ya tienen canales hoy en día con los que ya trabajan con otras publicaciones. Estas publicaciones ya llegan obviamente al puesto de revista, que digamos que es el fuerte, ¿no? Es el que está en todo el país y casi en cada esquina. Es el gran eslabón. Claro, y es el gran eslabón, y hay quien incluso lo tacha como la mafia de la distribución a ese tipo de canal. Pero también algo que mucha gente se pregunta es, ¿tienen contemplado acercarse a las tiendas especializadas de cómics para que también ahí la gente incluso se pueda suscribir y no tener que estar yendo a buscar su cómic en diferentes lugares, sino ya tenerlo seguro en su comiquería de confianza? Tenerlo seguro, quiero ser muy claro, es que te lo paguen en firme. Sí, eso es tenerlo en seguro. Yo no tengo negociado todavía, Bruguera todavía no tiene nada negociado en firme con una tienda de cómics. Sin embargo, tenemos varias solicitudes de varias también tiendas independientes de comic books, pues el apartado de ciertas dotaciones para ponerlas a prueba del público, ¿no? Nos gustaría realmente poder entrar con una buena negociación en Fantástico y en Comic Castle, ¿no? Igual, por otro lado, Alejandro de la Cruz nos pregunta en Facebook, te pregunta que si, bueno, aparte de encontrar los cómics en puestos de revistas en la calle, también piensan incluir esto en tiendas de autoservicio, ¿no? En locales cerrados. Con cada tipo de canal viene también un cierto tipo de punto de venta y desde luego tenemos ya la negociación con el distribuidor que llega a los locales cerrados. De nuevo, sería adelantarme demasiado y augurando de toda la suerte del mundo a los cómics que van a salir. ¿Tomarían de parte de ambas editoriales? Este es un tema un poco difícil dada la compra de Disney, de Marvel por parte de Disney. Los cómics que llegó a publicar Boom de parte de sus caricaturas matinales de los 90s, ya sea Chip y Dale, Darkwing Duck. Hubo algunos tomos de los Muppets representando ciertas obras como el Rey Arturo siendo Sherlock Holmes. Digo, aquí en México ya vimos de esos Muppets a Peter Pan y a Blancanieves. Entonces, me parece que podría ser un punto sensible en cuanto a las licencias de caricaturas, si se podrían llegar a ver en algún futuro. Digo, aquí haciendo lo más personal, Boom, en este año reciente acabo de publicar los cómics de mi caricatura favorita de estos tiempos, que se llama Adventure Time. Entonces, me gustaría saber si, especulando demasiado, si en algún momento llegaríamos a ver algo de eso. Dado al cómic infantil bien escrito. En el caso de Adventure Time, en alguna de las réplicas, o en uno de los comentarios de nuestros queridos lectores de Comicasi, casi recibí una amenaza de bomba y un buen recordatorio del 10 de mayo por no haber considerado Adventure Time en el catálogo. No estoy considerando ahorita como empresa abordar el segmento infantil primario. No lo estamos considerando. Y no veo tanto el punto de sensibilidad con respecto a lo de las licencias y las marcas, ¿eh? Aquí en realidad esto es un libre mercado de oferta y demanda, ¿no? Con Disney tenemos una muy buena relación, pero por el momento no estamos considerando publicaciones como Muppets o Donald Duck, o no estamos todavía considerando nuestros planes editoriales al segmento infantil. Ya se habló de la relación con los artistas como Hama o Krause, pero hay artistas como Luis Antonio Delgado o Mario Guevara, que ahorita está trabajando en IDW, que pues son mexicanos y trabajan en las editoriales. ¿Ha habido algún acercamiento con ellos? Una aclaración, ¿esto por el caso de ser connacionales? Pues sí, porque se habló de la participación activa. Yo creo que sería lo más fácil, sería la participación activa de la gente que vive aquí, que trabaja aquí, que conoce el medio de aquí, para hablar con el público de los cómics que lo van a leer aquí. De acuerdo, con quien tenemos un involucramiento muy directo y está aprendiendo mucho sobre el mercado del cómic en México es con Carlos Guzmán, que es el editor directo de G.I. Joe y Transformers, y resulta ser mexicano, además también, ¿no? Pero bueno, todo acercamiento con equipo creativo y editorial que contribuya a estimular una relación de contenido genuino para el lector mexicano será bienvenida, ¿eh? Y si nos dan los datos, con gusto los contactamos. Bueno, hace algunos años se intentó publicar en México un título multipremiado que era Authority, y dentro del mundo editorial no funcionó. Considerando entonces ustedes que este título, respaldado por Matt Waid, el mercado mexicano ya ahorita está listo para recibir algo así. O sea, sí ha cambiado el mundo editorial en este momento como para recibir un título de esto. Estamos pensando más bien en esquemas o géneros que puedan ser más universalizables, ¿no? Y adoptados de manera más rápida, como es el género de superhéroes. Bueno, y volvamos a las especulaciones, a adelantarnos, porque todavía ni se lanzan. Pero bueno, mi pregunta sería, ¿no están cerrados nada más estas editoriales? si se vuelve un éxito, que ojalá así sea, todos aquí en esta sala estamos cruzando los dedos porque será un éxito, ¿sí considerarían otras editoriales Dark Horse, Image? Desde luego. O sea, las editoriales estadounidenses están abiertas e interesadas en incursionar con sus títulos en México. Y además, no puede pasar de largo el proceso de reactivación tan evidente que hay en el mercado del cómic en México. Eso es muy bueno. Tú lo mencionaste hace rato, parece ser que se vislumbra, ¿no?, una nueva edad de oro del cómic de licencia americana en México, ¿no? Crezcamos el mercado. Hay gustos y géneros para todos. Hay editoriales para todos. Y algo que nos puede llegar a servir mucho, Jorge, es qué de estas editoriales podría funcionar en México, ¿no? Estos son los títulos que Bruguera ofrece ya de manera firme. Pero háganos llegar comentarios. ¿Qué títulos podrían funcionar? Y bueno, una de dos. O me lo mandan a mi Facebook personal, porque estamos habilitando todavía todas las plataformas, ¿no?, digitales, pero bueno, mi Facebook personal es Daniel López Piñero, en formato de mensaje funcionaría muy bien, o en mi web. Parche, porque hay uno que se ve ahí muy decente, el de Bruguera, el editor de Bruguera es el que tiene un parche en su foto de perfil. ¿Un parche? ¡Qué bárbaro! El pirata. ¿No? Y también por correo electrónico a daniel.lopez@brugueragrupo.com. Háganos saber qué tipo de títulos funcionarían, ¿no? Nosotros tenemos hasta cierto límite un estudio de mercado indicando qué tipo de títulos podrían funcionar, pero un estudio de mercado no es omnipotente, ¿no? O sea, no es holístico. Entonces, si nos ayudan con recomendaciones, formatos y casas editoriales, que además en Estados Unidos están muy abiertas a relanzar títulos en México, pues más que bienvenidos. Realmente lo que nos interesa es medir qué es lo que desean los lectores, aunque suene a algo trillado, ¿no? Dentro de estos títulos de creación de la firma de Stan Lee como de Traveler, ¿han planeado ingresar algún otro después de este tiempo? Creemos que a The Traveler le va a ir bien, no solo por la autoría de Stan Lee, sino por el desarrollo narrativo de Mark Waid. Dura 12 números. Esos 12 números tienen que ser el anuncio para Soldier Zero, también de Stan Lee. Para terminar con la ronda de preguntas del Twitter y el Facebook, por aquí Francisco Morales nos preguntaba, ya mencionaste de la distribución, del costo también. Preguntan también sobre la cuestión del tiraje. ¿Será, vamos, suficiente para que pueda cubrir a todos los ñoños del país? Porque es lo que se ha mencionado mucho en semanas recientes, con tanta gente quiere comprarse Avengers vs. X-Men que pues no alcanza de plan. O sea, no llega a todos lados. Entonces, tienes un cómic muy taquillero que viene con muy buenas ventas de Estados Unidos, pues no alcanza para tantos comiqueros mexicanos. En este caso, ¿ustedes ya están ya asegurados con sus tirajes, ya bien respaldados con eso? Tenemos ya tirajes muy bien definidos, volúmenes muy, muy bien delimitados y apegados a lo que hemos analizado como las dimensiones reales del mercado del cómic en lo que es un proceso de reactivación del mercado de licencia de cómics en México. Desde luego, si no fue suficiente, podemos reeditar, ¿no? Siempre. Y algo muy importante que se me olvidó agregar con respecto al sistema de distribución es que eventualmente también estamos considerando muy seriamente arrancar el sistema de inscripción, de suscripciones, de ventas por suscripción, ventas directas por suscripción. Estos detalles, bueno, se los haremos conocer más adelante ya propiamente con el lanzamiento de los títulos. Y bueno, pues no queda sino antes de despedir a Daniel en esta cuestionario, en este interrogamiento de como de ya casi salió tehuacanero, casi salió pidiendo agua de Colonia Sanborns. Agradecer también que hayas estado con nosotros, agradecerle a las personas que por medio de Facebook, de Twitter o del blog de Comicase nos hicieron llegar sus preguntas. No sé si quieres, hay algún dato, alguna otra cuestión que se te esté pasando mencionar, compartir. también por ahí, ¿cuáles serán los canales de comunicación con los lectores? Me imagino que, como decías hace unos segundos, unos minutos, estarán estableciendo ahí, me imagino, redes sociales específicas para los lectores de cómics, de lo que van a estar publicando. ¿Alguna otra cosita para cerrar? Bueno, pues agradecerles el tiempo dedicado, el interés, el lanzamiento tan exitoso de la nota de prensa que hiciste en Comicasi, Jorge. Esto, agradecerle al público e invitarlos a retomar junto con Bruguera nuevos géneros de comic books, ¿no? El mercado es muy grande, sabemos que a la gente le gustan los superhéroes, pero hay más tipos de superhéroes. A la gente que les gustan los cómics también les puede gustar el género de sci-fi y de guerra. Y bueno, hay mercado para todo. Muchísimas gracias. Los invitamos a leer nuestros comic books, porque como dice algún gurú ya de la industria en México, es bueno para la salud mental. Cancionero de la viñeta al gañote. Bueno, y vámonos ahora con una canción ruda, rudísima. Esta canción se llama Sidekick y la toca un grupo que se llama Rancid. Rancid es, yo creo que ahorita es el grupo punk por excelencia. Tienen letras contestatarias y lo mejor es que no siguen ninguna regla, ni siquiera. De hecho, algunos de sus discos ni siquiera suenan como debería sonar el punk. Le meten mucho reggae, mucho ska, muchos ruidos caribeños. Vale la pena que le echen un ojo a sus canciones. Esta canción viene en el disco Let's Go y es un pequeño homenaje a Wolverine. Las páginas de Comicase. ¡El cebollazo! El pasado fin de semana se cumplieron los primeros 50 años de vida cinematográfica de James Bond, el agente 007, y cabe mencionar al respecto que en el número 3 de Comicase publicamos un artículo muy interesante que nos escribió Ricardo Cachúa, pues uno de los cuates más conocedores de historieta en México, precisamente sobre la vida comiquera del agente británico por excelencia. Bond, un martini de tinta china, fue el texto que nos escribió, en el que lo curioso que comenta aquí es que incluso antes de que las novelas de James Bond fueran adaptadas al cine, primero pasaron por la tira cómica, el comic strip, en periódicos. Les comento un breve fragmento del texto que nos escribió Ricardo. Comenta que en 1958 el periódico Daily Express había convencido por fin a Ian Fleming, el creador de James Bond, de ceder los derechos del personaje para realizar una tira cómica o un comic strip. Y el novelista había estado muy renuente a la idea, ya que no le había gustado el anterior experimento que se había hecho con el personaje. Esto en referencia a una adaptación de Casino Royale a la pantalla chica en 1954. Y que tampoco le gustaba mucho a Fleming que otros escritores se metieran con sus historias o con sus personajes. Es por eso que el editor del Daily Express, Edward Pickering, editor del periódico, le prometió a Fleming que la tira sería el equivalente a un Rolls Royce, ¿no? Con una calidad inigualable, además de que Fleming tendría el voto definitivo sobre la publicación del producto. Entonces, el escritor Anthony Hearn fue puesto a cargo de este proyecto de llevar a James Bond al mundo del cómic, y Fleming accedió finalmente. De esta forma, Casino Royale, que fue la primera novela de James Bond, se convirtió en el punto de partida de la tira cómica, que fue publicada desde el 7 de julio de 1958 en el Daily Express, siendo ilustrada posteriormente, más bien a lo largo de una buena corrida, por el artista John McCluskey. Y de esto nos platica el joven Cachú en este artículo de portada de Comicase 3, incluso mencionando datos interesantes acerca de los artistas que estuvieron trabajando con James Bond y de cómo, por ejemplo, curiosamente, la forma en la que McCluskey, el primer dibujante de cómics de James Bond, ilustró a la gente, es extremadamente parecida al rostro de Sean Connery varios años antes de que saliera la primera película de Doctor No, que es la que con la cual se está festejando su estreno, ¿no? Hace ya medio siglo. Es un artículo que se los recomendamos bastante. Les repito, se lo pueden pedir si les interesa, si son fans de James Bond, lo pueden pedir a enviocomicase@gmail.com. Aparte, con la gran ventaja de que en ese entonces la revista que iba empezando tenía un precio de portada de 20 pesos, entonces a eso mismo les va a costar, vamos, no es otro, no un precio actual ni nada, eso más el gasto de envío, que es mínimo. Yo creo que le estarán invirtiendo 50 pesos cuando mucho para tener este artículo y otros más. Curiosamente, en este número también tuvimos una primera y única, de hecho, colaboración de Oscar González Loyo, escribiendo un artículo sobre Osamu Tezuka, que él es gran fan del dios del manga, ¿no? El papá del manga. Tuvimos también una entrevista muy interesante con Rubén Lara, el creador gráfico de la versión mexicana de Fantomas, ¿no? Y también por ahí un artículo también que viene tiene mucho que ver con esta fiebre de los cómics de zombies, en el que Mauricio Matamoros, actual editor de DC Televisa, nos escribió un texto acerca de Death of the Dead, este cómic, esta serie, de este arco escrito por George Romero, el papá del cine de zombies contemporáneo, que se publicó originalmente en el título de Toe Tax de DC Comics ya hace unos ayeres. Estos son algunos de los textos que trae este número de Comicase 3, además de por ahí un artículo de la familia Burrón con respecto a un aniversario importante de la creación de Gabriel Vargas, los 60 años de la familia Burrón, escrito por José Miguel Alba, Mayra Benítez, esta cuestión que les platicábamos de James Bond, un cómic de Axel Medellín y de Yarena, un artículo sobre Memín Pinguín y demás cuestiones. Y de hecho, en este primer número, en este número de Comicase, en el número 3, fue la primera entrega de La Ciencia en los Cómics, una serie de 3 artículos conectados del señor Rodrigo Vidal que gustaron bastante, de los cuales también tuvimos buenos comentarios. Así que ya saben, busquen este número de Comicase o cualquier otro que estén interesados en conseguir, pídanlo a enviocomicase@gmail.com. Así que esto fue el autogol, esto fue el cebollazo. Bueno, esperamos que haya sido de tu gusto este quinto episodio del podcast de Comicase. Claro, no nos vamos a ir sin antes dar nuestras recomendaciones comiqueras de la quincena. Hoy tenemos de nueva cuenta casa llena aquí en la base Comicase 2, aquí en la casa del señor Vidal. Empecemos contigo, Rodrigo. ¿En qué deberíamos gastar nuestros piedrólares? Pues mira, aprovechando que estuvo aquí Editorial Bruguera, hay una novela gráfica española de Paco Roca, para variar, uno de mis autores favoritos, que se llama El invierno del dibujante, y justamente narra un episodio histórico en la historieta española, que es el momento justo antes de que surge Mortadelo y Filemón, y son todas las vicisitudes que tienen los creadores en ese momento en la editorial, por las que pasan, que la verdad es que a mí me pareció una historia tan universal, porque se nota, por una parte, el abuso de la editorial hacia los autores, y la imposibilidad de los autores por, pues, agarrarse el cinturón y rebelarse contra esta editorial y exigir sus derechos, ¿no? Yo cuando la leí, me recordé muchas anécdotas de la industria de historieta en México, que pasa exactamente lo mismo. Entonces, échenle un ojo, vale mucho la pena, se consiguen en las grandes cadenas de librería en México, está a un muy buen precio. Y bueno, con esta obra Paco Roca volvió a ganar muchos premios, como ya es su costumbre. Y bueno, aprovecho de una vez para que también, si van a comprar El invierno del dibujante, pues le echen un ojo a Arrugas y al juego Lúgubre, que todas ya se consiguen en las librerías mexicanas. Bueno, voy a complementar tu recomendación. Hay una muy buena película, extraordinaria, alrededor del que se llama El gran Vázquez, el autor de Anacleto. También es como biográfica, o establece cómo cuál era el tipo de relación que había en esos años, en esas décadas, entre la casa editorial y los artistas. Esta la pueden conseguir, yo creo, más bien en línea, o pedirla vía internet a alguna tienda en España, pero se llama El Gran Vázquez. Ahora, cómic recomendable, que yo ahorita estoy leyendo, y voy en el cuarto tomo, es Lock and Key, de IDW, del gran Joe Hill, y bueno, le da la vuelta al género, ¿eh? Es un gran comic book. Soy el misterioso Spike, y yo les quiero recomendar, ahora que estamos en esta época y hablando de Lock and Key, Revival, de Tim Seeley, que es el autor de Hackslash y ahorita el guionista de Witchblade, que está haciendo este horror, pero no de la manera tradicional, serie B, como lo hace, sino está haciendo una historia, siendo publicada en Image, que tiene una narrativa muy parecida a cuentos cortos, digamos, de Borges. Está muy bien narrada, muy interesante la historia. Bueno, voy a regresarnos al mundo de los superhéroes y al cómic más comercial que nada. La semana pasada salió por fin, después de más de 2 años, salió a la venta Blackest Night por parte de Editorial Televisa. Es un comic book, como ustedes saben, que fue muy pedido, muy solicitado, prometido por la otra editorial, que incluso llegó a tener un anuncio en uno de los últimos cómics que llegó a publicar. Y bueno, ya está aquí. Tiene sus detalles de edición, como ha ocurrido en los últimos meses con Editorial Televisa. ¿Cómo cuáles? Menciónalos. En YouTube hay todo un video de 25 minutos de Gaider Abdul de la Covacha hablando del tomo, donde en ese video lo que pretendimos fue mostrarle al lector mexicano los dos tomos americanos que comprende esta edición nacional, que son Blackest Night y Green Lantern Blackest Night, que vieran las diferencias entre las ediciones, qué bueno tiene, qué malo tiene, y visualmente que vean los detalles que trae la edición local. Eso, al final del día, y como lo decimos en el video, no demerita la historia. Al final del día, la historia que escribió Geoff Johns es muy buena, es una que después de Sinestro Corps catapultó más todavía a este personaje, que lo tuvimos en película, no muy afortunada, pero la tuvimos en película. Y es esta combinación de traer los zombies al universo DC. La historia es muy buena, digo, no tengo que decirles más. La edición nacional es buena a secas, como les menciono, no demeritan los errores que tenga de traducción, edición, etcétera. Y en algún foro yo comentaba hace un par de días, puedo pasar que el traductor se puede equivocar. Hay un editor que después existe y tiene que revisar todo, ¿no? Pero hay un corrector de estilo. Y esta edición en particular, muchos, más del 50% de los errores, el corrector de estilo los pudo haber salvado. Simplemente los problemas ortográficos, el corrector los pudo haber hecho. Aquí, esa persona que no conozco, no hizo bien su chamba. Ayer platicaba con Mauricio Matamoros, se lo dije tal cual, el traductor se le pueden ir cosas, pero primero que debe de encontrarlos y corregirlos es el corrector de estilo, y no está bien hecho. Pero el tomo al final del día vale la pena por la historia per se. Comparamos en este video que si quisieras comprar esta historia en versión americana, si tuvieras la disponibilidad, o sea, son $40 los dos tomos, o sea, es mucho más del doble de lo que cuesta la versión local, y en la versión local la encuentras en puesto de revistas de la esquina, ¿no? Que aparte nos ha tocado ver, no sé cómo esté funcionando en el resto de la República, se está vendiendo muy bien el tomo. Entonces, pues se los recomiendo porque la historia vale la pena, y ustedes decidan al ver este video si lo buscan, si se van por la edición local o la extranjera, ¿no? Pero la historia está ahí, y al menos hoy es una realidad que tienen ya disponible en su idioma Blackest Night. Hace unos meses no existía la posibilidad, ahorita ya la tienes, y ya en ti cabe el decidir si la compras en edición nacional o la buscas de otra forma. Esa sería mi recomendación. Mi recomendación es, dentro de mi macabro plan de moldear al mundo a mi imagen y semejanza, de que lean de parte de Boom, Adventure Time. Definitivamente, es algo que, si no han visto la caricatura, tienen que verla. Está sumamente bien escrito, sumamente bien pensado y muy muy divertida. Pueden aprovechar este mes que sale el primer recopilatorio con el primer arco. Va a costar alrededor de $14, un precio muy accesible para lo que trae. Y aprovechando porque los primeros 4 números volaron de todas las tiendas, se llegaron a reimprimir hasta 3 veces y ahorita es inconseguible. Pero definitivamente puede parecer a primera vista infantil, pero dista mucho de serlo completamente para niños, y específicamente de la manera que tienen muchas personas de pensar que infantil significa tonto. Los niños no son tontos. Entonces, si están buscando humor bien escrito y sumamente irreverente, Adventure Time va mi recomendación. Pues yo, mi recomendación, espero se me permita el comercial, quiero recomendarles que lean y más bien que entren a la comunidad, el webcomic.com. Ahí estamos, bueno, son cosas que leo diariamente porque me encargo de toda la administración de todos esos cómics. Estamos publicando 30 actualmente, no les va a costar nada, solo entran, le ponen ahí en internet, le ponen el webcomic.com y van a entrar y van a observar, van a poder escoger entre 30 autores mexicanos y argentinos, y pues voy a elegir uno, no es que sea mejor que los demás, pero voy a elegir uno que a mí me gusta en particular, que es de un argentino que lo dibuja, se apellida Monzón, no me acuerdo, y lo escribe Diego Cortés, un argentino, se llama Un último trago antes del final, va ahorita en su capítulo 3, y se trata, pues, es una historia como de traición, sucede después de que se terminó el mundo, el infierno ganó en esta pelea, y hay uno de los demonios que resulta que parece que fue un traicionado y era un humano antes. Está muy interesante la historia, pero todos los cómics, todos, absolutamente todos, valen la pena. Hay de terror, hay manga, hay superhéroes, hay experimentales, está también de nuestros compañeros aquí, el bueno, el Raúl, el Rudo y el Cacha, que hacen Guaco, Pepper, muchos. Pero ya saquen cosas nuevas. Pues ahorita están publicando cada semana ellos, por ejemplo, y hay mucho de dónde escoger, son 30 nuevos, y pues es una comunidad que está creciendo, día a día pues alguien nos contacta y quiere publicar, estamos buscando sobre todo que publiquen personas que tengan calidad en su dibujo, en sus guiones, y pues cada quien se edita, pero ahí estamos procurando darnos a conocer. Si alguien quiere un espacio para publicitar sus nuevas revistas, pues ahí podemos darles a su editorial, podemos darles un banner ahí, estar en común acuerdo con muchas personas, y pues espero que puedan entrar, dejen su comentario para animar a los autores, porque de repente como que se desbalagan y no publican una semana, 2 semanas, pero si ustedes les dejan un comentario, ellos yo creo que van a animarse y seguir publicando cosas nuevas, y esa es mi recomendación, el webcomic.com. Y bueno, yo también me voy a ir por cómic más de comercial, y en este caso algo que está sacando actualmente IDW, que se me hace que tanto creo que sería muy atractivo verlo en español por el gusto que hay hacia este autor y hacia esos personajes, y más aún combinados, es Danger Girl G.I. Joe, este crossover que se me hace de las cosas más lógicas que debería existir en el mundo, juntar a estas chicas que tienen todo el espíritu de las películas de James Bond basadas en ese tipo de historias de espías, mezclarlas con G.I. Joe, portadas del señor Jeff Scott Campbell, que aquí en México es también, igual que en Estados Unidos, es de los dioses del cómic comercial, tiene muchos seguidores en México. Por las meras portadas vale muchísimo la pena, una historia muy divertida. Ahorita apenas van del número 3, es una miniserie, no recuerdo si de 5 o 6 números. El dibujo es de John Royle, que para bien y para mal nos recuerda mucho al mismo dibujo de Campbell, porque si es lo que fue en su momento a lo mejor Greg Capullo para Spawn, que empezó a dibujar al estilo de McFarlane. Este chico John Royle sí tiene mucho el rasgo de los dibujos del mismo Scott Campbell, lo que hace que obviamente te pueda agradar más y le encuentres mayor relación con la historia de la historieta de Danger Girl que se publicó aquí en México también. Vamos, no es un cómic desconocido para el público lector mexicano. Se publicó, de hecho, la primera como temporada completa, ¿no? Según yo, de Danger Girl, como 7, 8 números. Después, de hecho, seguramente hasta incluso a lo mejor en un Sanborns pueden encontrar estos pues como empastados que se empezaron a vender por ahí de repente. Me ha tocado verlos. Y el guión es de Andy Hartnell, que es uno de los dos co-creadores de Danger Girl, así que no es que lo estén delegando a otro equipo creativo. Se los recomiendo bastante. De hecho, métanse por ahí ahorita que están escuchándonos, métanse a internet, vean las portadas de Danger Girl G.I. Joe. Ya con eso, si a ustedes les gusta el arte de Campbell, ya. Aparte son de estas que se van uniendo, ¿no? Es una misma imagen que se va componiendo al ir poniendo portada junto con portada. Esa es mi recomendación de esta semana. Y bueno, ya sin más, queremos agradecerles de nueva cuenta que nos hayan escuchado en este quinto episodio del podcast de Comicase. Agradecerle también a todos los colaboradores que estuvieron en esta ocasión en la base Comicase 2, a Ernesto Mata, que también ha estado aquí editando y pues muy al pendiente de las cuestiones técnicas del programa, igual al señor Lioco que hemos estado ahí molestándolo para es que nos están pregunte, déjenme les comento que cuándo vamos a lanzar el podcast también para iTunes. Estamos en eso, esperamos que ya a la brevedad posible lo puedan tener también ustedes disponible en esa plataforma. Recordarles que nos pueden escribir a revistacomicase@gmail.com, seguirnos en Facebook, también ahí nos encuentran, y en Twitter tenemos el perfil, la cuenta de Comicase News. Chequen comicase.net, también ahí es donde estamos subiendo recomendaciones, reseñas entre la publicación de número y número. Ya se está aproximando rápidamente el nuevo número de Comicase, el 18, que va a venir muy bueno. También estamos preparando un lanzamiento ahí especial para Festo, para mediados de noviembre, este festival que está organizando Luis Gantús con Leonardo Olea como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Centro Nacional de las Artes, aquí en Churubusco. Y recordarles, obviamente, como siempre, que este podcast existe gracias a la existencia no solamente de que el hecho, más bien, de que Comicase, la revista, sea apoyada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, sino también por el mismo hecho de que Comicase, la revista impresa, pues siempre está buscando espacios para seguir adelante. Contamos con el apoyo de ustedes, pueden ya sea suscribirse o pedir números atrasados o el número más reciente, el que les interese, al correo enviocomicase@gmail.com. Comicase, comicase. Mi nombre es Jorge Tobalín, esto sería todo por esta ocasión y nos escuchamos en 2 semanas. Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación.